Cuando los ángeles rebeldes fueron expulsados del paraíso, ¿a dónde fueron? Según los cátaros o albigenses, partidarios de una herejía cristiana que prosperó en el sur de Francia del siglo X al siglo XII, esos ángeles caídos, transformados en demonios, ocuparon el planeta Tierra, donde crearon una mala copia del cielo, a la que propiamente llamaron paraíso terrenal. Ahí gobernaron y gobiernan bajo la forma de reyes, sacerdotes y militares mediante la mentira, la fuerza y la culpa, haciendo creer a los humanos que el pecado original había sido cometido por Adán y Eva, cuando en realidad era el que ellos mismos habían cometido en el cielo. Dios, en su bondad, tuvo lástima de los humanos y les envió a uno de sus ángeles, Jesucristo, para que sirviera de mensajero, pero los sacerdotes y los militares le dieron muerte ignominiosa. Jesús, por lo tanto, no era hijo de Dios, según los cátaros, sino nuestro hermano, porque todos somos ángeles, hijos de Dios y prisioneros de los demonios. A partir de ahí, la doctrina cátara consideraba que todo era una lucha entre Dios y los demonios, entre lo espiritual y lo material, y que los hombres debían buscar la pureza, cátaro quiere decir puro, directamente mediante la purificación o catarsis, o perfeccionándose progresivamente a lo largo de sucesivas reencarnaciones. Los primeros cátaros propiamente dichos aparecieron entre 1012 y 1020. Ganaron influencia apoyados por Guillermo, duque de Aquitania, y por muchos nobles de la región. El pueblo los seguía, impresionado por la vida austera de sus voceros, los perfectos, que eran castos y vegetarianos, vestían de blanco y andaban descalzos, en contraste con la riqueza y corrupción de los sacerdotes católicos. La doctrina cátara tuvo su centro en la ciudad de Toulouse y se regó por el sur de Francia y del otro lado de los Pirineos, en Cataluña y Aragón, donde se vivía entonces un auge económico gracias al comercio del mar Mediterráneo. Muchos príncipes y notables la adoptaron como moda intelectual y porque criticaba la corrupción de la iglesia y el poder del papa. Otro centro importante del catarismo era la ciudad de Albi, por lo que a los cátaros también se los llamaba albigenses, de la raíz alb, blanco, de donde viene también Albania y albino. A los cátaros también se los llamaba tejedores, porque los grandes talleres textiles de la época estaban produciendo una primera categoría de proletarios que, junto a los trovadores de la dulce lengua provenzal, ayudaron a la rápida difusión de la doctrina. En respuesta, el Papa los consideró herejes e hizo varias tentativas fallidas de convertirlos mediante misioneros, a quienes la población no dejaba predicar haciendo ruido con las cacerolas, en lo que se conoce como el cacerolazo original. Fracasado este intento, el Papa termina por convocar en 1209 a una cruzada contra ellos con el apoyo del rey de Francia, que estaba interesado en apoderarse de las regiones del sur. El asesinato del legado papal Pedro de Castelnau, cuando acababa de excomulgar a Raimundo VI de Tolosa por apoyar a los cátaros, fue el detonante que comenzó la cruzada contra los albigenses. El Papa Inocencio decretó que toda la tierra poseída por los cátaros podía ser confiscada a voluntad y que todo aquel que combatiera durante 40 días contra los herejes quedaría libre de sus pecados. Toda la nobleza del norte de Francia se unió a la campaña. Ante este grave peligro, las alianzas políticas del sur de Francia y de Aragón se recompusieron, por lo que los cátaros se encontraron más y más solos y todos condenados por el Papa a morir en la hoguera. Esta cruzada europea fue una guerra de exterminio, un genocidio, en el cual los papistas también masacraban a los árabes y judíos con los cuales los cátaros vivían en armonía, e incluso a los católicos que encontraban en las ciudades tomadas. Es famosa la orden dada en julio de 1209 por el arzobispo e inquisidor Arnaldo Amalric en el asalto final a la ciudad sitiada de Béziers. Mátenlos a todos, Dios reconocerá los suyos. Se calcula que ahí unas 30.000 personas fueron asesinadas. Una a una las ciudades cátaras fueron conquistadas y masacradas. Al final, solo resistía el castillo de Montsegur, sitiado desde mayo de 1243 hasta marzo del 44, cuándo se rindió. El 16 de marzo del 1244, sus líderes, los jefes del castillo y más de 200 seguidores, fueron quemados en una enorme hoguera en el Prat dels Cremats, Prado de los Quemados, al pie del castillo. Cuenta la leyenda que el resplandor se vio en Toulouse a más de 100 kilómetros de distancia. Perseguidos por la Inquisición y abandonados por los nobles, los cátaros se hicieron más escasos, escondiéndose en bosques y montañas y reuniéndose en la clandestinidad. Hicieron algunos intentos de liberarse de Francia y la Inquisición, pero sus revueltas fueron aplastadas. La represión fue terrible y para 1330 los cátaros estaban prácticamente extintos. Quedaban, sin embargo, miles de huérfanos de guerra, tanto en Francia como en Alemania, que fueron reclutados por monjes católicos para una cruzada infantil hacia Tierra Santa. Unos 20.000 partieron hacia Roma, donde llegaron 9.000, que recibieron la bendición del Papa. Luego fueron embarcados para llevarlos a Jerusalén, pero terminaron todos vendidos como esclavos en Turquía y Medio Oriente. Y así termina, tristemente, el gran genocidio de los cátaros, silenciado hasta hoy por la historia oficial y que llega hasta nosotros como uno de los más terribles misterios de la historia.